seguí paseando, sigo paseando, y este fin de semana me fui a Chascomús, al sur de la capital federal, unos 100 kilómetros más o menos, para ubicarlos nomás. Y a ver, y ahora contanos, ¿cómo llegaste a Chascomús? Bueno, yo no les digo cómo llegué, ustedes imagínense, les digo que podés llegar en auto, agarrás la autopista Buenos Aires-La Plata, bajás en la rotonda de Alpargatas y seguís por la ruta 2 hasta Chascomús. Ya viste, tantos detalles no te voy a dar, te vas a dar cuenta por los cartelitos. Podés ir en tren, tomando el ferrocarril Roca, o podés ir en colectivo. Desde la terminal de Retiro salen dos empresas. Caraza, que te cobra 12 pesos el pasaje, y La Estrella, que te cobra 8 pesos. Lo más importante y lo más lindo de todo es la laguna de Chascomús. La laguna de Chascomús forma parte del sistema de las lagunas encadenadas y es la más grande de todas. Por eso hay un montón de cosas para hacer en la laguna, que está muy cerquita de la ciudad, casi dentro del casco urbano. Te cuento que, inundación más, bajada menos, la laguna tiene alrededor de 3.000 hectáreas de agua. Según yo calculé, debe ser más o menos la mitad de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Y es bastante profunda, puede llegar a 2 metros con 50 con un mínimo de 1,50. Depende cuánto midas, te va a tapar o no te va a tapar. Y podés pescar un montón de cosas. Me dijeron los que saben, porque yo de pesca no entiendo mucho, que salen dientudos, sábalos, tarariras, y el rey de todos es el pejerrey, que a su vez está protegido por las autoridades de Chascomús. También alquilan a su vez, si no querés hacer natación y windsurf y no querés esfuerzo físico, podés alquilar una lancha o un jet ski, porque en la laguna hay donde hacerlo. Y nos alejamos un poquito de la laguna y llegamos al Castillo de la Amistad. Este Castillo de la Amistad es muy interesante. ¿Saben por qué? Porque fue construido por vecinos. Los propios vecinos de Chascomús construyeron este castillo. Es un grupo de soñadores románticos que querían, de alguna forma, formar una corte y coronar un rey. Por eso lo llamaron Castillo de la Amistad. Las autoridades de Chascomús están preocupadas por la preservación del pejerrey. Bueno, esa es la función de la estación hidrobiológica. Lo crearon en 1941 y el objetivo principal es asegurar que se repueble la laguna de pejerreyes. Lo podés visitar el lugar y tiene una función educativa. Es más, durante la época de desove, que es primavera, podés verlo porque hay tipo piletas de acuario donde vos podés ver cómo desovan los pejerreyes y cómo se reproducen y van creciendo. La Capilla de los Negros, vamos a comentar que es un lugar muy importante porque allí se reunía toda la comunidad negra de fines del siglo XIX y por supuesto se levanta un altar donde está la Virgen de los Milagros y también se llevan ofrendas, se prenden velas. De alguna forma toda la comunidad negra se ve representada en esta capilla. Chascomús tiene mucha historia. Te digo que desde hace varios siglos, en 1581, Juan de Garay lanzó una expedición de Buenos Aires hacia el sur. Obviamente quería ganar más tierras y controlar al indio. Y ahí, en esa expedición, avistó una laguna muy grande de agua salada, que sería la primera noticia de lo que hoy llamamos y presentamos como encadenadas. Chascomús fue fundado un poco después, el 30 de mayo de 1779 más precisamente, y me dijeron que el fundador fue el comandante Pedro Nicolás Escribano. El origen fue como fortín, de nombre San Juan Bautista. Después fue declarada ciudad, pero eso fue un poco más adelante. Citando datos importantes, no nos olvidemos tampoco que Chascomús fue el lugar de origen del expresidente Raúl Alfonsín. Así es, pero tuvo otro origen Chascomús. Y me remonto un poquito más atrás. En 1848, Chascomús fue el primer lugar donde se introdujo el alambrado para separar los campos. Eso es un dato interesante. Sí, un señor Richard Newton lo dijo. También hay lugares importantes para visitar, que vamos a tratar de nombrarlo solamente para todos aquellos que quieran ir. Bueno, lo visiten. El Club de la Pelota. También hay una casa que es la más alta y la más antigua. Bueno, y también diría que si vamos a cualquier ciudad, no nos perdamos de pasar por la plaza principal, donde vamos a ver el Palacio Municipal o la Intendencia, según como le llamen, y la iglesia del lugar, que en este caso se llama Nuestra Señora de la Merced. O sea, datos importantes, lugares más que interesantes para visitar en Chascomús. Sí, también hay un lugar que me parece, yo iría, que se llama Mausoleo de Chascomús. Es un lugar que está construido donde antes estaba el cementerio y guarda los restos de muchas de las personas que pelearon en la batalla que se llamó, obviamente, Chascomús, en 1839. Si quieren les paso la dirección, porque el lugar es recomendable. Está ubicado en la calle Kramer, entre Sarmiento y Mitre. Hablamos de la laguna y al final lo pasé por alto, pero hay un lugar en la laguna que es el lugar preferido de la gente de Chascomús. Se llama Las Escalinatas y está frente a los Parques Libres del Sur, en la ribera de la laguna. Y es, al atardecer, es recomendable ir ahí. ¿Por qué? Porque se arman fogones y alrededor de los fogones, guitarras y cuentos que se extienden hasta la madrugada, pero bien entrada, ¿eh? O sea, es muy, pero muy divertido. Con estos datos interesantísimos que acabamos de dar de Chascomús, no creo que a nadie le quede alguna duda que es imposible faltar algún fin de semana, ir a visitar la laguna, los lugares importantes y demás.